Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que te acompaña en tu vuelta a casa. Y para aquellos que también ya llegaron, como siempre, le damos la mejor información y la opinión de nuestra queridísima academia. Nuestra vía de comunicación 5254-2346, 5254-2347. También te puedes contactar vía Twitter, @esperracinguista, en nuestra cuenta para que nos puedas escribir lo que te parezca en 140 caracteres. También aquellos que nos quieran escribir algunas cositas un poquito más extensas, lo pueden hacer a nuestra cuenta de mail, ¿sí? info@esperanzaracinguista.com. Nos sintonizás de cualquier parte del mundo en tu teléfono inteligente, smartphone, así es. Nos podés sintonizar de cualquier parte del mundo. Te metés en TuneIn, en la aplicación TuneIn, buscás Cadena Eco y nos escuchás donde quieras. Y para aquellos que están en sus casas con la compu delante, bueno, ponen www.esperanzaracinguista.com y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Hoy en Esperanza Racinguista se nos viene el partido encima, se nos viene Racing, se nos viene Newell. Racing tiene que ganar. El equipo de Mostaza se está preparando para el encuentro del día domingo, que va a ser, por cierto, transmisión de Esperanza Racinguista. En un ratito estamos confirmando ya horario del partido. Y con la información, como siempre, lo que pasó en el día de hoy, con el equipo de Mostaza Merlo, que todavía sigue siendo de Mostaza Merlo, y esperemos que lo sea por un rato largo más, por suerte, y esperando que Racing gane, está el amigo el Yaya Rodríguez con la información del primer equipo. Junto a Morris Ayat vamos a estar charlando de todas las novedades que hacen a la institución. Ayer hubo reunión de comisión directiva, hay algunas cositas para contar. Tenemos también a Tomás Amerio, que está ahí dando vueltas buscando una notita para lo que hace el programa del día de hoy. Y ustedes van a poder participar en el 5254-2346, 5254-2347, aquí en Esperanza Racinguista, hasta las 8. Presenta Aceros Der, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Der, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, Morris Ayad, ¿cómo anda? Siempre los jueves nos acompaña aquí en Esperanza Racinguista. Yo ando bien, pero si la semana pasada estaba preocupado, ahora estoy angustiado más que preocupado. Sí, es que terminamos así después del partido, ¿no? El otro día, fue la cuestión. Vos me decías que recién habías escuchado, el otro día habías escuchado la transmisión en el cierre, que te había gustado el comentario de Juvenal. Muy bueno el comentario de Juvenal. Pero que fue terminal mi situación, yo estaba liquidado. Estaba quizá peor que ahora, que estoy con una gripe que no puedo más. Bueno, cuídese porque el domingo esperemos que pueda relatar por ahora, algo favorable. Por ahora la garganta no afecta, pero la estoy bombardeando con vitamina C y algunas cositas más como para no... Y bueno, morir. Lo que pasa es que usted no hace una vida normal. Muy bien, estamos... ¿Qué hago? ¿Qué hace después de acá hoy, después de las 8 de la noche? Me voy a comer a mi casa. Tengo que terminar la página web que tiene que estar lista. Bueno, porque tiene algo para hacer. Y bueno. Porque cada vez que salimos de acá me dice, voy con los amigos acá. Bueno, pero los jueves me voy a cenar. Bueno, ¿comés? ¿Los jueves? Sí, todos los días. Y bueno, entonces me voy a cenar. En vez de cenar solo en mi casa, que estoy sin mis hijas, me voy con mis amigos. Por eso. Pero cuídese usted. Usted, como los jugadores, ¿vio? El miércoles se concentra y a partir de ahí, tranquilito. Igual no estoy para salir a ningún lado. Claro. Le mando un saludo grande a mi amiga Mariana Hamelink. Bueno, te voy a saludar. Es una amiga de toda la vida, ¿sí? Que habíamos quedado después de muchísimos años para... Y después de mucho de amagar, que sí, dale, juntémonos, sí, dale. Habíamos quedado para hoy, pero la verdad que Mariana no puedo más. No estoy para ir a ningún lado, me estoy quedando a mi casa. Bueno, cuídese. Cuídese y reitero, esperemos que el domingo podamos tener alguna satisfacción. El tema Racing tiene que ganar, tiene que sacarse de una vez por todas la situación. A ver, lo venimos diciendo tantas veces, ¿no? Parecería, es fácil decir Racing tiene que ganar. Hay que ganar, que es lo que todos sabemos. Pero Racing tiene que ganar no solamente en el partido, sino que también tiene que empezar a ganar en cuanto a la situación, ¿no? De lo que se está viviendo, de lo que se empieza a hablar. A ver, cuando uno está en la mala, siempre este tipo de situaciones que nos están rodeando son las que empiezan a aparecer, ¿no? El panorama político, la idea de buscar elecciones. Y ayer estuvo la reunión de comisión directiva, y a eso me quería referir, porque tuve la chance después de charlar con algún dirigente de Racing. Y si bien en algún momento el presidente de Racing, Víctor Blanco, tenía pensado, sin haberlo dicho públicamente, pero sí a sus más íntimos, a su círculo íntimo de la política de Racing, le había dicho de la intención de buscar la forma de que haya elecciones a mitad de año. Yo charlando con algunos con algunas otras personas que lideran agrupaciones y que quieren ser candidatos a presidentes, lo he hecho en la semana y la anterior también, estaban todos muy de acuerdo en esa situación, porque decían, bueno, claro, ahora esta gente que le está yendo mal no sabe si van a ser presidente a fin de año, quizá no tenga ganas de invertir como para rearmar todo un equipo ahora sin saber si ellos después van a continuar o no, si quién agarra la presidencia o no. No todos los candidatos son todos amigos de los otros candidatos como para estar poniendo plata cada cual en su bolsillo, porque de ahí va a salir el dinero, no va a salir de Racing. Más allá que las finanzas del club están equilibradas y que Racing quizá pueda traer algún que otro jugador, pero no puede armar el gran equipo que en algún momento se había pensado o se pensó en algún momento. No sé, a ver, en su momento Racing estaba delantero, fue y compró Auchi Bieler, pum, puso la plata, ¿no? Necesitaba dos jugadores, un volante, un delantero, puso la plata, apareció Teo Gio. No va a aparecer la plata así de esa manera porque no saben si después la pueden llegar a recuperar. Entonces, bajo esa situación política que se veía, pero, Blanco empezó a pensar la forma de si se podía o no adelantar las elecciones para mitad de año. En su cabeza y con los íntimos, lo preguntó, lo consultó. Claro, al consultarlo, eso tomó, no sé, a ver, un poquito más de vuelo público entre las otras agrupaciones. Todos estaban diciendo, che, es verdad que Blanco se quiere rajar, es verdad que Blanco se quiere ir. Entonces Blanco dijo, paremos la pelota. Sí, paremos la pelota. Acá la situación fue una pregunta simplemente en la interna de la agrupación que está hoy siendo el oficialismo. Y si bien veían con buenos ojos esta situación de que hasta el mismo oficialismo, ¿no?, se pueda llegar a rearmar, como para, bueno, decir, bueno, pero nos presentamos, ganamos nosotros, nos juntamos de la gente que nosotros queremos realmente y terminamos armando una comisión directiva con la cantidad de gente necesaria como para poder trabajar como corresponde. ¿Me dejás hacerte una pregunta? Sí, dale. Blanco está ahora con una comisión. La comisión, ¿están a pleno con él o también dentro de la comisión directiva de Racing hay ciertas disidencias? Digámoslo sin... Es que las hay. Entonces ese es el problema serio, ese es un problema muy serio. Las hay, a ver, Racing, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, a Cejas, ¿sí?, que es miembro de la comisión directiva, que hoy por hoy está trabajando o está acercándose políticamente a una agrupación que tiene intenciones de ser candidato a presidente a fin de año fuera del oficialismo, no te está, para mí, no sé, yo digo, no, no va a estar trabajando mil por mil en función de lo que está pasando ahora. Lo que pasa ahora es que no escarmentamos. Cejas, dije, no me equivoqué, no era Cejas, no, ya sé. Me salió el apellido. Bueno, no era Cejas, no escarmentamos, porque vos fíjate, en el año pasado el problema fue la división entre Coborno y Molina, se descalabró todo. Ahora sabemos que agarra Blanco, son 7, 8 los miembros de comisión directiva, porque creo que no hay más, y no creo que todos estén apoyando, todos estando mirando con el mismo objetivo. Vos mismo acabás de decir que todos ya piensan en la próxima elección y en distintas agrupaciones. Claro que sí. No, claro, piensan en Racing. A ver, como esa persona que yo estaba pensando ahora, que esa es, es antioficialismo por completo, ¿sí?, esa agrupación. Y vos lo tenés adentro de tu comisión. Y vos lo tenés metido adentro de tu comisión directiva. ¿Está bien? Entonces, no, lamentablemente no sirve. Por eso es el pensamiento de Blanco, o lo que pensó Blanco en su momento, es de rearmar una nueva comisión directiva, presentar elecciones y arrancar con una nueva comisión directiva, si es que gana las elecciones o no. Y si gana otro, bueno, que arme con su grupo, vengan, compren los jugadores que quieran comprar, sí, pero lamentablemente no por los tiempos aparte. Claro, aparte vos fijate que la única vez que vos podés rearmar todo el equipo, ¿sabes?, y comprar una cantidad de jugadores después de junio. Es ahora. Entonces, en diciembre. Necesitas 3 meses, ¿sí? Estamos en marzo ya, 13 hoy. En dos meses termina el campeonato. Hasta hoy no lo van a hacer y mañana tampoco esto. ¿Sí? Así que la renuncia de Blanco para armar la comisión directiva y todo, vamos a tener por lo menos hasta casi fin de mes. Así que tenemos abril, mayo, junio entero. En julio recién se podrían hacer las elecciones. Pero perdiste todo junio, que es el mes del Mundial, el mes que va a estar ya prácticamente todo parado y que ya tenés que empezar a traer algunas incorporaciones. Junio y parte de julio. Claro, por eso te digo. Como para traer este tipo de jugadores que o para armar el equipo que vos pretendés tener para el próximo campeonato. Bueno, así que debido a esta situación, Blanco dijo no, de alguna forma nos vamos a rearmar. Y van a seguir adelante. Y bueno, la idea es, con los que quieren apoyar van a seguir trabajando, con las agrupaciones que se quieren candidatear van a ir a decirles, van a plantear la situación de ver si hay un grupo de apoyo económico externo, ¿sí? Como para el rearmado de un equipo, porque la situación a fin de este campeonato va a ser compleja, va a ser difícil. Los puntos que le van a quedar a Racing en la sumatoria de los campeonatos lo va a complicar. No como ahora que estamos diciendo, estamos 6, 7, hacemos las cuentas, cuánto vamos a estar. No. Racing puede llegar a empezar el próximo torneo prácticamente en zona de descenso directo. Si seguimos con este hilo de derrotas interminables. Sí, y si zafamos este año. Y si zafás este año que está... A ver, no es imposible, pero es difícil. Es muy difícil, Es difícil, pero imposible. Es difícil porque Racing se acostumbró a perder. Está bien, bueno. Racing se acostumbró a perder. Pero también digo que es difícil porque tenés muchos equipos también que están perdiendo más abajo. Y que están ganando. Pero no es imposible porque los otros están ganando y vos seguís más o menos 6, 7 puntos. Lo que pasa es que también hay otros que te dividen distinto. Entonces, puede ser que tengamos más suerte. Mira, en este torneo. La cuestión es, en este campeonato, llegar no sé cómo, en estos 36 puntos que faltan, a sumar, no sé, 14. Nada, claro, 12. 14, cosa de tener 100. Racing tiene en este momento. No, perdón, tiene. No estoy sumando los dos cambios. Yo estoy sumando el torneo no sé cuánto tiene del anterior que le va a sumar. 20 y 62 de. 82. 82, necesitas 18 puntos para llegar a 100, Ojo. Está difícil, ¿no? Claro. Va a ser difícil. Pero bueno, ahora le tocan los partidos. Ahora le tocan los partidos a Mostaza. Ya se le vienen los partidos a Mostaza, en los cuales él sumó muchos puntos. Yo creo que en la última parte del torneo fue cuando Mostaza le ganó a todos esos equipos. Y Racing está perdiendo también ahora con todos los equipos que perdió en el torneo pasado. Sí, señor. Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que se habla de Mostaza, que sí, que Mostaza no. Yo creo que el trabajo mayor de Mostaza, él dice, yo estoy trabajando, perfecto, estás trabajando, es ordenar el vestuario. Yo creo que el vestuario de Racing en este momento está bastante, digamos... encarajinado, te lo voy a decir claramente porque ese es el tema. Uno escucha de un lado y de otro, los jugadores, hay muchos que patean para su lado y acá hay que patear en equipo. Si vos tenés ya metido dentro de la comisión directiva gente que está pensando en candidatearse para otras agrupaciones, no va. Marcelo Sima era el nombre que quería decir. Marcelo Sima, que está ligado a la agrupación, si no me equivoco, la que lidera Leandro Rodríguez Sevilla. Claro. ¿Sí? Que salió de la comisión anterior. Que salió de la comisión de esta misma, misma comisión, los que tuvieron la ruptura, los que están en contra del oficialismo hoy por hoy, van allá de la ayuda que le pueda llegar a prestar a Blanco, no están de acuerdo porque dicen que Blanco está desde atrás apoyado por Molina. Entonces, como están peleados con Molina, terminan en un triángulo de lucha. Por eso, ¿quién paga los platos rotos? Racing, sus socios, sus hinchas y sus simpatizantes. Así es. ¿Hacemos la tanda? Sí, señor. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Para más información, comunícate al 5032-0024 www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. A ver, Marco, que nos opera. Ahí está también Javier. ¿Tenemos horario de partido para el domingo ya? A ver. ¿Está puesto en la página? Y no, decime lo que no. A ver si llego a entrar aquí. ¿Lo tenemos el horario de partido? Ya está Manuel Marbaso. ¿Horario de partido de Racing? ¿Lo tenemos para el domingo ya? ¿De 16 a 19? Quiere decir que el partido empieza a las... El partido 17. Empieza a las 5. Sí. ¿Y qué tengo después? Y tenés... ¿Qué después? No hay nada. Hasta las 8 vamos. Pero Boca vamos a estar a las 6 juega Boca. ¿Qué va a ser el segundo tiempo? Qué va. Listo. Me volaste. Me voy hasta Rosario al dope entonces. Gracias. Me voy hasta Rosario al dope entonces. Bueno. Ah, tengo previa. Ah, es verdad, sí. Bueno, es verdad. Bueno, ¿de qué hora vamos entonces? ¿16 a cuánto? ¿De 16 a 19? Bueno, ahí estamos. Y si tenemos el problema de Mostaza, claro, eso te digo. Nos vamos hasta Rosario para hacer la transmisión. Y renuncia el DT porque vamos para atrás, ¿qué hacemos? Dale, listo, perfecto, gracias. Bueno, señores, 16 a 19, la transmi de Esperanza Racinguista el próximo día domingo. Ahí estaremos junto a Carrito Juvenal, vamos con el Yaya Rodríguez. También nos va a acompañar Mariano Burgarel, perdón, en el viaje. ¿Sí? Él va a trabajar para el Diario Popular. Nosotros nos vamos con Mariano. Dijo que iba a llevar para cebar mate. Bueno, es importante. Dijo que iba a llevar. Si no llega, lo bajo en la ESO, ahí en General Paz, antes de subirlo. Claro, que no le hagan lo que le hicieron ayer a Capitanich, que no sé quién le dijo, no podés tomar mate, ¿sabías esa? No sé. Estuvo como 20 horas hablando, y entonces dice, acá me prohibieron tomar mate. Entonces, creo que era Pichetto, le dijo, no podés, que quedaba feo tomar mate. Y pero si no te estaba jugando al sudo. El otro, uno hacía sudo. No, pero que tomara mate él, que estaba hablando, era bueno. Qué quilombo eso, bueno. Mamita querida. Bueno, vos sabés que me puse a pensar el otro día, cuando ya no traía la información de que Ortiz va a poder seguir siendo, va a poder seguir jugando, porque va a obviar la situación esta de quirófano, de ir a operarse de su rodilla. Es una lesión que lamentablemente dejó en el camino a muchos jugadores, los hizo abandonar el fútbol directamente. Él daba algunos nombres el otro día, el caso de Pablo Michelini, Bataglia mismo también. El ex técnico Subeldía. Martín Vitali también, otro más, claro. De los que tuvo osteocondritis, ¿no? ¿Se llama? Sí, algo parecido. Me parece que era así. Bueno, igual ya cualquier cosa. Problema de rodilla, bravo. Claro. El tema es que, así se decía en tu tiempo, ¿no? Tiene un problema de rodilla bravísimo. Vos sabés que... Y se quedan sin jugar, vos y no jugaban más. Vos, claro, que era una operación de menisco, era tremendo. Chao, listo, se acababa el partido. Fíjate que no existía la rotura de ligamentos, sí. No existía, o si existía, por ejemplo... No se sabía, quizás. No se sabía, claro. No se sabía y seguían jugando. Claro. Bueno, la cuestión es que va a seguir jugando, justamente, ahora el Tano Ortiz. La decisión ya la tomó el día martes, fue, ¿no? Después de la, no, o ayer, no, ayer, no. Ayer lo dio a conocer. No, no, a mí me lo comentaron el lunes a la mañana. Por eso, decía, ya del martes el sabía. El domingo a la noche, parece que dijo. Nosotros el martes ya lo sabíamos, que la situación de este Ortiz. Martes, sí, este martes. Pero sí, ya sabíamos que iba a tomar esa determinación. El miércoles lo hizo público en la práctica del día de ayer. Y yo hago una doble lectura, ¿no? Por un lado, que bien Ortiz, sí, claro. Pensar en el grupo, pensar en el equipo, en la situación en la cual vive hoy el plantel, que apremia la necesidad de jugadores que tengan su experiencia. Las palabras de Ortiz fueron muy duras para los chicos de Racing en estos últimos días, diciendo que hay muchos que deberían recibir un cachetazo para hacerle entender el lugar el cual están ocupando. Entonces, por ese lado, yo lo veo perfecto, lo de Ortiz, ¿no? Que él se ponga la camiseta, o el overol, o como le quieran decir, que se ponga la camiseta de Racing y diga, no, yo tengo que pelear para los colores, para la gente, también para callar a algunos que estaban diciendo que él pretendía ahora retirarse del fútbol como para hacerse técnico de Racing, si es que Mostaza le iba mal, junto con Camoranesi. Todos van a ser técnicos. Ah, no, sí, bueno, se había armado toda una pelota alrededor del Tano Ortiz, como que iba a pasar eso. Cosa que lo aprecio de Ortiz, la verdad que... Sí. Es una buena movida de parte de él, más teniendo en cuenta que eres un hombre de mayor identificación para con el club. Pero también me puse a pensar, por otro lado, que esta operación le iba a conllevar un retorno de 2 meses, ¿no? Decían que en 2 meses podía volver otra vez a estar ya practicando. Teniendo en cuenta que se iba a operar durante esta semana... Fin de mayo estaría bien. Claro, fin de mayo, principios de junio... Ya estaría bien. En caso de que la lesión no se torne irrecuperable, vos le decís a Ortiz, bueno, gracias por los servicios prestados, y hasta acá llegó tu trabajo dentro de la institución. Es más, a Ortiz se le acaba el contrato con Racing ahora en junio. ¿Qué pasa ahora si lo hacemos jugar a Ortiz? Si sigue jugando hasta el final del torneo, infiltrándose y con toda la garra y todas las ganas que le va a poner Ortiz para seguir adelante, pero al final del campeonato dice, bueno, ahora me voy a operar. Con un contrato que vos lo tenés finiquitado en junio, vas a tener que extenderle el contrato al jugador una vez que se opera, salvo que, bueno, que alguno de la comisión directiva... De los 5 que están en este momento, pues son 10 en total. 5 a favor y 5 que están dispersos. No digo que están en contra, digo que están dispersos. Algunos de los 5 que están a favor, que están no están dispersos, vayan y le digan a Blanco, mirá, vamos a arreglar antes de que vuelva Ortiz, arreglemos por el tema de la rodilla, que se le acaba en junio, que después vemos si sigue jugando en Racing o no, pero firmemos toda la situación como para dejar todo en claro, que en junio se le acaba el contrato y que vemos si continuamos o no con la necesidad de sus servicios. Porque, a ver, entiendo que Ortiz se está portando bien para con Racing, pero cuando termine todo esto, Racing también se va a tener que portar bien para con él. Y renovarle el contrato y mantenerle el sueldo de Ortiz, que lo desconozco, si es muy alto o no es muy alto. Quizá lo pueda hacer para un jugador que lo vas a tener inactivo prácticamente, seguramente, todo el siguiente torneo, porque va a ser 2 meses hasta que se pueda recuperar de la rodilla y el tiempo que después le lleve kinesiología y ponerse al día con el resto de los compañeros, a un tipo que es grande ya, ¿no? Que no es un pibe como para estar, pongo bien y entro a la cancha, ¿no? Ya está grande el Tano, ¿no? No es un pibe. Entonces, ¿hasta qué punto sirve decirle sí a Ortiz para que continúe en este momento? Claro, la situación... Porque está en una situación media límite, claro, la cosa, ¿no? O caes de un lado o caes del otro. O te lo tenés que bancar después todo el próximo campeonato sin poder utilizarlo y sin saber si lo vas a poder volver a utilizar. No, porque bien decíamos, ¿no? La osteocondritis te deja fuera en cualquier momento. Ojo que si tenés que darle contrato será por un año. Mínimo. Por eso. O salvo que tomar los recaudos y decir, bueno, de común acuerdo, que Ortiz diga, me opero después, pero me opero por mi lado, cosa difícil, o te das cuenta, no podemos, todo esto es futurología. No, bueno, pero la comisión directiva lo tiene que tiene que tomar los recaudos. Claro, tiene que ver esto. Claro. Bueno, sé, quizás ya lo vieron, quizás la jugada la estoy haciendo yo ya retrasada, ya la hicieron ellos desde el mismo día en que Ortiz dijo, che, miren que quiero volver a jugar. Ojalá que haya sido de esa manera, ojalá que los 5 que están más atentos a lo que está pasando con Racing, le hayan dicho a Blanco, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hablar con el Tano, vamos a tratar de solucionarlo, a ver qué es lo que dice antes de que vuelva a jugar. Digo yo, me parece que es una postura que estaría buena poder tomarla antes de cualquier cosa que haga Ortiz nuevamente dentro de una cancha. Sí, es algo como para que la comisión directiva lo evalúe, que también, los juristas, a ver si realmente se puede, porque claro, vos sabés que la medida que vos tenés, ya tuvo Racing, creo que hay un jugador que tuvo que seguir, Agüete estaba afuera, sí, y como estaba lesionado, bueno, ahora está dentro, y bueno, no es un caso distinto al de Ortiz, pero... Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que se acabe el contrato en junio y hay que ver si lo quieren seguir renovando. Tanda de media en Esperanza Racinguista y ya volvemos con el Yaya Rodríguez y la información del equipo. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, tenemos una nota pautada. No sé qué pasó, ¿sí? A ver si la podemos tener en instante nada más. ¿Me ayudas, Toto, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. A ver si la podemos ya tener la nota. Pásamela cuando la tengamos. Porque íbamos a hablar con la gente del Paso a Paso Racinguista, ¿sí? Con Alberto Di Sanso, con el cual choco en algunas cosas, y estoy de acuerdo en algunas otras, ¿sí? Son más las que estoy de acuerdo que las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero está bueno disentir, porque me parece que el paso racinguista, desde la presencia de Alberto Di Sanso, sirve para un montón de cosas que dentro del club, que sabes que yo estuve pensando una cosa. ¿Lo tenemos ya, Alberto? ¿Sí? ¿Lo saludamos? ¿Está? Alberto, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Morris Ayala, acá de Esperanza Racinguista. Hola, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Todo bien? Acá estamos. Estoy en la cancha mirando las luces prendidas en este momento. ¿Qué? ¿De dónde estamos nosotros? Sí, estoy en el estadio, no sé dónde estamos. Ah, no, pensé en las luces prendidas de acá, de la radio. No, estoy en el estadio porque viste que nos invitan al paso a paso del comité del predio y terminó la reunión, buena. Yo el otro día te comenté, esto es una cosa muy positiva de parte del club. Uh-huh. En el cual hay toda gente que no tiene nada que ver con los dirigentes, no, nada más que está Alfredo Chodini y Adrián Fernández, los dirigentes. Hoy por primera vez vino el presidente a saludarme, felicitarnos, porque trabajamos para el predio, ¿viste? Bueno, la verdad que nosotros en ese punto nos han invitado y estamos contentos. ¿Sabés lo que había pensado? Hoy me junté con alguien de Racing y me dio una idea y entre dos la terminamos medio de redondear. Paso a paso racinguista tendría que tener dentro del club una oficina. Sí, te lo anticipo. Yo ya hablé con todos los pobres candidatos a presidente, sí, y lo va a tener, pero siempre y cuando no cobre sueldo ni nada. El paso a paso no nada, bien. Que está claro. No, sin ser empleado del club. Claro, lo único que queremos nosotros, todos los candidatos a presidente ya nos prometieron que lo van a hacer. No, a ver si todavía aparece algún loco así como Vicuña que se vuelve loco y ahora le quiere cobrar al club, ¿no? No, No, por eso, va a ser, pero más que eso, nosotros lo que vamos a pedir es que una vez por mes podamos ir a comisión directiva, llevar todos los proyectos que tenemos y que nos escuchen. O sea, que tengamos la oficina o no es indistinto. Bueno, pero está bien, ¿sabes por qué? Porque la gente que va al club, no hay un lugar físico para acercarse al paso a paso racinguista. Claro, y si vos pones un lugar dentro del club, ¿sí? Una oficina dentro del club, la gente ya va a ir y dice, che, ustedes, yo los escuché en el programa de la mañana, escuché el programa de la mañana que estaban diciendo el programa de Flavio, que necesitaban botines para los pibes. Acá te traigo 10 cajas, toma, te la dejo acá, pin, listo. Pero si no, ¿dónde te la dejan? No hay un lugar físico. Comparto plenamente. Le escuché a Sergio Palma a las 10 de la noche que necesitaban, no sé, 40 mostradores. Bueno, mirá, acá. Como ahora cosas para el colegio, aire acondicionado y una serie de cosas. Lo que venga, pero tenés un lugar físico. Un proyecto o una persona que en ese momento sea opositor al gobierno actual y tenga un lugar donde pueda entrar y no lo miren mal. También, eso, claro. Lo que nosotros queremos, la unidad total. En ese tipo de cosas que uno pueda ayudar, ¿no? Que haga una unidad política, porque eso nunca va a existir. No existe. El disenso siempre, pero sí que una persona no esté reprimida por haber perdido una elección de no poder ayudar o no poder entrar. Eso es lo que no queremos. De hecho, estamos muy contentos. Ayer nosotros logramos un auto, que es muchísimo, y vamos a hacer un bono contribución muy fuerte junto al club. Lo vamos a hacer porque nosotros vamos a donar el auto nada más de paso a paso. Y se va a encargar más que nada la parte del colegio con Gustavo y con Otero, y el predio para los chicos, y creo que se va a hacer una cosa importante de acá a Navidad que va a dejar, creo que varios millones de pesos al club, ojalá. Si la gente se prende y lo compra, va a haber muchos chicos vendiendo. Nosotros permanentemente hacemos, Ramiro, vos sos parte de esto, lo sabés, lo único que queremos es no agraviar nunca a nadie. Tengo que reconocer que esto que nos han hecho de invitarnos, la cuarta reunión que venimos, yo la segunda, es bueno, es positivo, se está trabajando mucho en el predio, hoy hemos conseguido cosas, que uno consigue la tierra, que la máquina, es gente para trabajar, que no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni nada, ¿no? Pero bueno. Alberto, te saluda Morris Ayati, la pregunta, vos dijiste, sí. Me reuní con varios candidatos a presidentes en la futura elección. ¿A vos te parece que es momento para que Racing tenga varios candidatos? Coincido con que tiene que haber disenso. Como yo siempre. No, para mí es una barbaridad, si yo tengo mi opinión, que haya de agrupaciones políticas, pero ese es otro tema. Yo me reúno con todos, nos reunimos con todos nos ayudan. De una forma o de otra, vos fijate que el CRA consiguió una publicidad de 100.000 pesos. En su momento, el partido de la Link, no me acuerdo cómo se llama. Gente de Racing. La iluminación. No me quiero olvidar ninguno, el partido Podestá donó. Para los bancos del colegio una suma importante, Racing Grande va a iluminar toda la sede, me voy olvidando, el de César Crome, que es el de nos donó todos los viajes. Nosotros vamos, hablamos con todo y nos van dando y dando y dando. Va a decir, yo a mí no me importa, a nosotros nos importa Racing, la política es otro tema, después que se... Ahora vamos a presentar una nota el lunes, eso ya se los digo, a la comisión directiva, en donde vamos a pedir un debate, que yo ya le dije a Ramiro y me dijo que sí iba a ser partícipe. Claro que queremos filmar un debate, 5 debates, a partir del mes de septiembre, para que preguntarle todo lo que le tenga que preguntar la gente, en 5 temas sustanciales: Villa del Parque, 6, a previo, fútbol profesional y desarrollo institucional, y va a quedar colgado en la página hasta el día de la elección para que la gente vea y que decida después su voto, ¿vale? Y creo que el único lugar neutral es el paso a paso, y le vamos a preguntar de todo. Claro. Ya nos mandaron preguntas. Se van a tener que poner ahí, contestar 2 horas, vamos a sortear los periodistas, los 5 periodistas partidarios que tienen tira diaria, y así va a ser. Nosotros vemos un Racing Grande, basta de todo esto que sufrimos estos últimos años, ¿no? Pero si es Racing Grande te van a decir que está del lado del otro, no digas Racing Grande. Yo digo Racing Grande. ¿Sabes lo que pasa? Todos, con nosotros, yo no puedo hablar, el otro día, no puedo hablar mal de ninguno, todos amorosos nos están ayudando con el tema de Puerto Madero, para tratar de poner un lugar donde nació el Monte de Academia, por el tema de diputados. Es decir, a mí, me decís, el que me digas, el Sarcat con Roseló y Hernán Glenique del primer momento, nos ayudan con el tema de la maratón, nos han ayudado mucho el año pasado, yo hablo bien de todos porque con nosotros se portan todo bien, es la realidad. A mí me parece que es lo que decís vos, Yo creo que el paso a paso va a tener 30 años el club, así te lo digo. Nació y no muere más, porque es el único lugar donde un tipo opositor puede entrar. Sí, pero eso siempre y cuando que haya una persona así como vos que no tiene ninguna intención política. Claro, pero... Porque imagínate que vos en 2 años, Alberto, en 2 años, de alguna forma, conociste a todo el ambiente de Racing, 2 años. El paso a paso te abrió una puerta, la cual te dio la posibilidad de conocer a todos los, al ambiente político del club. Yo conozco a todos, pero a ver, lo más importante es saber lo que es para mí Voto de Rey. Yo lo dije el otro día en el programa de Flavio, no puede tener la soberbia el próximo presidente de no hablar una vez por mes con todos los presidentes. Bueno, yo te dije que para mí eso no suma. Yo te dije eso para mí no va. Yo sé que vos no coincidís, pero no. El paso a paso es así, ¿viste? Yo puedo tener que sentar y hablar con Marín, con Lalín, con el que venga, porque de todos vas a aprender. Si querés hacer un Racing grande, ¿qué voy a aprender? ¿Qué podés aprender de un tipo que te dejó en la quiebra? Time is money, dice, ¿no? Bueno, el tiempo es dinero. Yo no entro, este fue el tema de polémica mucho en el paso a paso y no entro en ese tema de discusión. Si a mí viene hoy y me dice cualquier expresidente, Cogorno, Molina, Lalín, que me arregla Villa del Parque, dieron 5 millones de dólares, pero venía a arreglarlo. Pero no. Cogorno, que el otro día estuvo en la puerta de la oficina, lo tuvieron que sacar entre dos porque lo querían cagar a trompada. ¿Pero qué? Pero no te podés juntar con eso. Alberto, yo lo que considero es lo siguiente. Indudablemente acá hay que tomar, hay ejemplos en el fútbol argentino y un ejemplo muy reciente que yo el otro día también lo puse sobre la mesa, que es el de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro tuvo una elección porque vino Tinelli, lo salvó y tiene una oposición, pero tiene una oposición constructiva que controla. No, acá que vamos a poner 5 listas, ¿para qué? Para dividirnos cada vez más. Es diferente. El caso de San Lorenzo yo lo conozco bien, ahí entró Tinelli y unió todo. El único que unió todo acá hasta el momento es paso a paso. Yo te por eso, entonces... Pero no podés meter la lista de paso a paso, ¿no? A ver, como nosotros no hacemos política, pero yo la aspiración, vos me preguntás a mí en lo personal, Alberto, y sí, ojalá que tengamos 2 listas. Y la yo lo que quiero es que empiecen a trabajar mirando a marzo, ahora, no que esperen para... decir, no, me voy a postular en septiembre, en octubre. No, vos decime qué, cómo hacer para llegar a 60.000 socios cuando asumas en febrero. Eso es lo que haría yo, pero bueno, cada uno tiene... Ojalá tengas éxito, porque realmente veo que... No, pero decís éxito en cuanto a las uniones que estás tratando de... Claro, tratás de tener una unión... El que seguramente alguien tiene todo, digamos, el espectro accionario, o como se dice... No, es que no lo veo tan así, porque de repente uno, nosotros de Sin Unir, con gente que no se habla entre sí, muchísima gente interior paso a paso que no se habla entre sí, y hemos hecho cosas igual. Tenemos nuestra forma, no tocar el dinero, hacer reuniones de poca gente, porque cuando son más de 3 o 4 se desvirtúan. Y ir y buscar, todos quieren al club. De una manera o de otra, somos todos hinchas de Racing. Seguro. Eso es lo que tenemos que entender, que hay uno enfrente que va a pensar diferente, ¿no? Alberto, me quedan 2 tandas y todavía tengo la información del fútbol. Pero algún día tenés que venir acá a la radio, porque a todos los demás los querés más. No me prometas más. La semana que viene voy. Vos haces promesas para el paso a paso y cumplís, pero conmigo no cumplís nunca. Tenés razón, no, estuve una vez, pero bueno... ¡No! ¿Cuándo fue así, verdad? Algún día viniste, ¿verdad? Una vez. ¡Ay, Ramiro! Ramiro! Le ganamos a Ñuri y el martes estoy ahí. Bueno, dale. Listo, dale. Bueno. Buenísimo. Un abrazo. Saludos. Chao, Alberto. Gracias. Alberto Di Sanzo, que es la cabeza, sin lugar a dudas, del paso a paso racinguista. Ahí en la cancha ahora, con iluminación nueva. Bueno, se está trabajando, siempre se trabaja. Del paso a paso se labura, no se mira a quién se le da. No hay una fracción de, como yo reciente decía, dentro de la comisión directiva, que hay 5 que están pensando únicamente lo que está pasando ahora y 5 que están dispersos a ver en dónde se pueden ubicar en las próximas elecciones, o si quieren seguir, no quieren seguir, no les importa. Pero bueno. Vamos a la tanda. Tanda, ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Bueno, hi ho, let's go. ¿Estoy? No, ahora sí. Ahí estoy. Bueno, está Yaya Rodríguez. ¿Se nos cortó? ¿O a mí se me cortó? ¿Acá? Ahí está. Es este, el cosito acá. Bueno, decíamos que está Yaya Rodríguez enganchado en línea para contarnos las novedades del equipo. Yaya, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches ya, muchachos. Ramiro, Morris ahí en el estudio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá mirando cómo los aviones pasan, ¿eh? Por la ventana que da hacia el norte de nuestra República Argentina. Porque da al norte, la ventana esa. Esa ventana da al norte. Mirá, ahí pasa otro avión, mirá. Mira, mira, no te miento, mira, está pasando por ahí. Es verdad, no estoy jodiendo. Pasan por sobre el Río de la Plata, yo claro. No sé si en el Río de la Plata está. El Río de la Plata lo tenemos a nuestra derecha. Y acá de frente, donde estoy yo, está el norte de la ciudad. Bueno, muy bien. Entonces están yendo para Aeroparque. Perfecto. ¿Está bien? ¿Y Aeroparque dónde está? A mi derecha, para el este. Bueno. Está bien. Bueno, vamos a dejar de boludear. Contame, sí. Ya, a ver qué pasó, que nos queda todavía una tanda en el medio. Bien, perfecto, muchachos. Esta mañana hubo un nuevo entrenamiento, esta vez cerrado para los medios, sin atención a la prensa, pero ahí estuvimos igualmente para tratar de develar un poco cómo va armando el equipo Mostaza Merlo. Se hicieron los trabajos físicos correspondientes, la entrada en calor, algunos trabajos de aeróbicos y de elongación, y luego se hizo, hoy yo les informaba a ustedes mediante la cuenta de Esperanza Racinguista que no había hecho fútbol formal, eso es una realidad. Lo que sí hizo fue un trabajo táctico, ¿sí?, de fútbol, donde empezamos más o menos a delinear lo que va a ser el equipo que Mostaza va a parar en cancha en Rosario. Otra vez problemas con las lesiones, Ramiro. Matías Cais parece que no va a llegar, está en duda la presencia del central zurdo. Pará, porque acá sí. Tomás está aplaudiendo, se pone, está contento. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Te pones contento? ¿Por qué? ¿Por qué no juega Cajay? Está contento, mirá, qué barro. Es malo de la gente, ¿eh? Es mala la gente. El operador también hace cara de risa. No solo Tomás está contento, hay varios que están contentos. Cuando yo di la noticia de la mañana, por poco, no sé, si los tenía enfrente me abrazaban por la noticia que les daba. Tengo acá al amigo Walter Minacian, que fue justamente, que me está escribiendo en este momento, que me está diciendo que la zona de donde nos escucha, Escuela y Paraguay. Bueno, ahora después lo vamos a ver qué pasó. Me dice que tenemos que entregar el premio Mil Cagadas Cajáis. Como teníamos también el premio Don Vicente, a juego de Intrascendente, en honor a Vicente Principiano, hay que entregar el premio Mil Cagadas Cajay, que siempre se manda alguna como para sí, que te hagan un gol. Sí, un par de penales que fue tremendo el otro día, cruzó mal. La vez pasada con San Lorenzo, quiso correr, se le pegó en un brazo, le dejó servida, sí, gol de San Lorenzo. Siempre le pasa algo. El partido con Vela, aquella última fecha, que también le pasa la pelota por abajo de los pies. Siempre le pasa algo a Cajay, que tiene algún error, que termina en gol. Está bien, es defensor, ¿no? Son más propensos los defensores a que se equivocan, sean gol. Lo que pasa es que siempre tiene una cosa media extraña, ¿viste? No, no. Siempre le pasa algo, raro, no normal. Es verdad, Ramiro, las macanas que siempre se manda a Cajay siempre terminan en gol. Yo recuerdo, por citarte una, aquella contra Unión en Santa Fe, el día que también lo Centurión en la hora, que sí, cierra mal, le meten un caño, queda mal parado. La verdad que no está con suerte. Y bueno, también un poco de limitación es el problema. Pero bueno, como les decía, muchachos, Matías Caiz está en duda porque el día del partido del domingo frente a Boca terminó con un traumatismo en uno de sus hombros. Ese fue el informe que nos pasaron en el parte médico y aparentemente no se ha recuperado del todo y es por eso que es duda. Su lugar lo ocuparía Claudio Corbalán, nuevamente estaría entre los titulares. ¿Qué pasa? ¿No te... Morris se ríe. Entre Corbalán y Caiz, mirá, no sé con quién quedarme. Por favor, porque Corbalán fue un fracaso total desde que vino a Racing. En Quilmes jugaría bien, pero acá, ¿tiene algún acierto de Corbalán? Por favor, díganmelo ustedes. A mí me da un poquito de cosita verlo correr todo desarmado a Corbalán. Ah, bueno. Siempre lo digo, me da esa impresión de que, digo, mirá cómo corre desarmado este muchacho, pero bueno, no tiene pinta ni de jugador de fútbol, pero bueno. Es lo que hay hoy. El otro día hablaba con gente que vio a Racing durante mucho tiempo. Dice, hoy cualquiera se pone la camiseta del equipo de Racing. Antes, para ponerse esa camiseta era pesada y había que tener ciertos atributos. Por favor, acá juega cada uno que realmente... Y vos te querés matar, Morri, hoy te cada te jugador. Querés matar, viejo. El que vio a Federico Sacchi, el que vio a Arnaldo Balay, el que vio a Roberto Perfumo, el que vio a Basile, el que vio al Panadero, y ve esta defensa y te querés matar directamente. Bueno, qué suerte que tuvieron esto. Bueno, muchachos, les cuento entonces. El lateral izquierdo, como les marcaba recién, lo va a ocupar seguramente Claudio Corbalán. El esquema también lo cambia, porque... aparentemente va a salir frente a Newell's con un 4-1-4-1, ¿sí? Con una mitad de la cancha con Campi delante de la línea de los centrales, delante de la línea defensiva, una línea de 4 por delante de Campi con Aucha haciendo las veces de volante por derecha, pero seguramente acompañando al delantero que juegue solo de punta. Un doble 5 delante del único 5 que pone Merlo, que sería Bruno Zuculini, y la sorpresa es Luis Ibáñez. No sé si tan sorpresa, es algo que probó en el verano frente a Newell's, con Luis Ibáñez anulando, tapando la salida del juego de Newell's, que generalmente es Lucas Bernardi, y lo hizo de muy buena manera. Ha corrido mucho en ese partido Ibáñez y ha tenido una buena actuación. Entonces Merlo, al tener recuperado al lateral volante, que la verdad que no sé cómo describirlo, confía en él para cumplir nuevamente esa función. Rodrigo De Paul, que va a jugar tirado a la izquierda, pero al estar Ibáñez bien puede abrirse hacia la izquierda y darle un poquito más de libertad moviéndose delante de esa línea a Rodrigo De Paul, que es lo que les marcaba yo el día martes, que Mostaza estaba replanteándose esta situación de De Paul como carrilero izquierdo. Ya, no, dale, terminá la parte de fútbol rapidito, que me tengo una tanda y después quiero que me cuentes algo que ya lo venimos manejando hace unos días, del tema Saja, Orión y etcétera. Dale, a ver. Dale, perfecto. Bueno, y el único punto, ahí donde radica la duda, Ramiro, porque está Viola, que para mí es el que va a jugar, y Vieto. Entre ellos dos va a salir el único atacante. Yo creo que hoy hasta ahora, el que más chances tiene de ser titular es Valentín Viola. Bien, amigo. Acá Marcelo Martínez dice que tiene pautado a Cajay y Corbalán para sacar al aire. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno. Qué hijo de puta. Tanda, amigo, ya volvemos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, últimos dos minutos y medio, ya, para que nos cuentes esto que se venía manejando o que se había hablado medio de fondo y que ya va tomando un poquito más de forma, la posibilidad que al final del campeonato Saja deje de ser arquero de Racing. Sí, señor. Esto es una posibilidad que se maneja dentro de un grupo grande de jugadores que se maneja que van a abandonar el club. Hoy por la tarde uno de los periodistas de Teis Sports ya dio a conocer esto que estaba hablado por lo bajo por el momento, pero es una posibilidad, existe una posibilidad y un grupo de dirigentes que considera que el dinero que gana Sebastián Saja es prácticamente imposible para seguir pagando para lo que son las arcas del club. Así que no sería descabellado que en esa lista de prescindibles que entregue el entrenador que esté, ojalá sea Mostaza Merlo quien se encargue de hacer esta depuración del plantel, que el técnico que esté incluya a Sebastián Saja entre esos jugadores. Hay varios a los que se determina el contrato o el préstamo, como Valentín Viola, Luis Ibáñez, Ismael Quiles, otros como Ortiz, a los que se determina el contrato. Habrá que ver con el tema de la lesión qué es lo que pasa. Ortiz ya ha manifestado que va a seguir jugando, que apunta a llegar al partido con Belgrano. Son varios los jugadores, como te dije recién, Camoranesi que se retira, Bruno Zuculini seguramente va a dejar el club, y después hay jugadores como por ejemplo Luciano Agüed que no van a ser tenidos en cuenta y seguramente van a dejar el club en junio. Pero lo más destacado de esta lista, Ramiro, es, como bien marcabas, que puede llegar a estar incluido el arquero de Racing, Sebastián Sanz. ¿Y cómo viene este tema del trueque con Boca por Orión? Porque también hoy lo hablé con alguien muy allegado a Racing y me dijo que esto estaba muy encaminado entre las dos partes, ¿eh? Exactamente, Ramiro. Esa es una información que estoy manejando en este momento, tratando de chequear. Hay dirigentes de Boca que están interesados en contar con los servicios de Sebastián Saja. ¿Y vos crees que Orión gana menos que Saja? No, pero no $1.200.000 como tiene el contrato Saja. No, amigos, se nos acabó el programa. Son las 8 de la noche en la República Argentina. Cualquier cosa lo vamos a ir ampliando mañana. este tema de Orión, Saja y Racing Boca. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Ya, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta mañana, amigos. Morris, gracias. No, gracias a vos. Marco nos puso en el aire, Tomás Zameto estuvo en la producción. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 7 con más Esperanza Racingista. Chau, gracias. Cadena Eco, la radio en todo el país.